Estamos ya en comunicación con Ariel Slipak. Él es docente de la UBA y es también miembro de la mesa ejecutiva de AG de UBA, es uno de los gremios docentes de ahí de UBA. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por cubrir, como siempre, el conflicto docente por la falta de convenio colectivo de trabajo y nuestros precarios salarios. Así que les agradezco a todos los compañeros de Che Barracas. Un placer, un placer. Contanos, ¿cuál es el motivo del paro que están llevando a cabo? Bien, a nivel nacional existen dos grandes motivos por los cuales la CONADU histórica, que es una de las federaciones de sindicatos de docentes universitarios, estamos convocando un paro desde allí, ¿no? Desde ya el gremio del cual soy parte, AGDU, es parte de la CONADU histórica. Entonces, 26 sindicatos de la CONADU histórica, más otros dos sindicatos que están nucleados en otra federación, estamos convocando este paro docente desde el 13 al 18 de abril, con dos reivindicaciones centrales. La primera de ellas es la falta de convenio colectivo de trabajo, que aún no se ha homologado. Para darnos una idea, somos los docentes universitarios y preuniversitarios, somos los únicos trabajadores estatales, a excepción de algunas fuerzas de seguridad, que no tenemos convenio colectivo de trabajo. En otras palabras, no hay ningún documento que regle nuestros pedidos de licencia por maternidad o paternidad, las condiciones de higiene y seguridad en las cuales tenemos que llevar adelante nuestra labor, las condiciones de discusión pedagógica, y además de ello, la falta de carrera docente, es decir, algo que regule cuál es el mecanismo de ingreso y de promoción y permanencia en la docencia. El convenio colectivo, tras una ardua negociación con el Consejo Interuniversitario Nacional, algunos sindicatos de base digamos, les parecía interesante aceptarlo. En algunos casos hubo una discusión interesante porque desde nuestros puntos de vista el convenio todavía seguía siendo perfectible, pero es cierto que genera un piso de derechos y reglamenta nuestra actividad. Ahora bien, lo que es grave con respecto al convenio colectivo de trabajo es que el Consejo Interuniversitario Nacional decidió, o sea, el CIN es el organismo que nuclea a todos los rectores, ¿no? De las universidades públicas nacionales. El CIN unilateralmente decidió que sobre el convenio, una vez que las federaciones de sindicatos lo firmasen, ellos podían establecer las reservas que quisieran. Es decir, si el convenio del colectivo de trabajo de los ferroviarios es como decirles que en una línea de trenes se cumpla una norma del convenio colectivo y en otra no, o en una fábrica un patrón decida, no, ¿sabes qué? Acá las licencias según tu convenio son de 180 días por maternidad, pero acá te doy 10 días porque puedo hacer reservas sobre el convenio. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es un convenio de carácter único, obligatorio, de cumplimiento obligatorio y que sea nacional. Estamos pidiendo que los rectores no puedan establecer estas reservas y además que desde ya quede homologado. Una de las cosas más graves es que la Universidad de Buenos Aires se retiró de la mesa de negociación del convenio desde el inicio y dijo que salga lo que salga no va a cumplir con el convenio colectivo. La otra reivindicación es salarial. Básicamente, desde el año 2005 se inició un proceso que por la lucha docente, porque nadie nos regaló nada, ¿no? Los derechos no se consiguen con lágrimas, los conseguimos con sangre, ¿no? Desde el 2005 hacia el 2009 aproximadamente, el salario docente universitario y preuniversitario ha ascendido en términos reales, es cierto, por la lucha y la organización docente, pero desde ese año en adelante, utilizando series de precios, series de inflación elaboradas por el Instituto de la CTA Oficialista, encontramos que nuestro salario real disminuye de manera sistemática. El problema que tenemos con la paritaria es el siguiente. Hace dos años, todas las federaciones de gremios universitarios docentes, a excepción de la CONODO histórica, aceptaron una paritaria, además de ser escalonada, es decir, aumentos del 12-14%, sí, para después darnos completarnos otro 2 o 3 o 4% varios meses después. Además de ser escalonada, esta paritaria de hace dos años era de 16 meses. Esto quiere decir que nuestra paritaria, en vez de ser en marzo, quedó desfasada del resto de las paritarias de los otros gremios. Esto, desde luego, es un claro intento por que no sean al mismo tiempo que los compañeros docentes de escuela media, ¿no? Y otros gremios. De tal manera que nuestras paritarias se deberían abrir en junio. Para darles una idea, yo estaba haciendo un cálculo en el cual un docente que es ayudante de primera, con 10 años de antigüedad, con 5 cargos docentes que equivalen a 50 horas de trabajo semanal, no alcanza la canasta básica. Ajá. Es decir, un docente con 10 años de antigüedad, como ayudante de primera, que es el cargo que más común en la UBA, en este momento un docente que tiene 5 comisiones a su cargo y trabaja 50 horas a la semana es pobre, según cifras oficiales. Claro. Entonces, me parece que el salario está bastante postergado. Como medidas de acción, entonces, desde la CONODO histórica coordinamos un paro para que sean todas las universidades donde lo estamos llevando adelante, que son 28, al mismo tiempo, y hubo jornadas preparatorias. La inmediata reacción de la Secretaría de Políticas Universitarias fue llamar a una mesa de negociación sobre la cual nosotros tenemos que reclamar que la apertura inmediata, porque ellos nos llaman a conversar, pero no la postura de ellos es que como nuestra paritaria de hace dos años fue hace 16 meses, corresponden que sean en junio. Claro. Esta mesa va a ser el día 15. Ariel, hay una pregunta, porque ¿qué grado de adhesión hubo? O sea, recién mencionabas 28 universidades, ¿esto es estrictamente de la UBA? No, el paro, como decía, el paro es a nivel nacional y son 28 sindicatos de diferentes universidades. Claro. En la Universidad de Buenos Aires, por el día de hoy, la adhesión es mucho más alta que estas medidas de fuerza cuando las tomamos en otras situaciones. La Universidad de Buenos Aires tiene una gran dificultad, que es la siguiente. La mayoría de los docentes de la Universidad de Buenos Aires tenemos dedicaciones simples o incluso ad honorem. En este momento, de los 40.000 docentes que tiene la Universidad de Buenos Aires aproximadamente, 10.000 no cobran un salario. Claro. 10.000 no tienen, entonces, ART, no tienen ningún tipo de cobertura médica y no tienen ningún tipo de reconocimiento. ¿Sí? Ahora bien, sí. El resto de las designaciones, el resto de las personas que cobramos por trabajar, aunque parezca extraño, tenemos dedicaciones simples. Es decir, que en mi caso soy docente, por ejemplo, en otras universidades, o soy becario de investigación del CONICET. Hay otros docentes que trabajan en la actividad privada y demás. Esto lo que genera en la Universidad de Buenos Aires es que como no es que la actividad docente no sea nuestro salario principal y contribuye a que no nos podamos organizar, ¿no? Es un estímulo de parte de la UBA a que no nos podamos organizar. En este momento, en la Universidad de Buenos Aires hay una serie de clases públicas, más que nada en el ciclo básico común, que es el lugar en donde las condiciones de precariedad laboral han avanzado de sobremanera. Desde que se inició este año, las autoridades del ciclo básico común han intentado directamente dejar sin sus cargos a más de 70 docentes del Departamento 3, que es de matemática, y también han cerrado los talleres, unos talleres en la asignatura de semiología. En materias como sociedad y Estado, pensamiento científico y economía especialmente, lo que hacen es quitar las comisiones de las cátedras que no les gustan a la gestión radical de la Universidad de Buenos Aires y designarle a dedo esas comisiones a cátedras de militantes de la Franja Morada. Bueno, la situación evidentemente es sumamente grave y por eso la adhesión en este momento en la Universidad de Buenos Aires es récord en relación a los últimos 5 o 6 años. Ariel, ¿cómo es la relación que tienen, más que nada en esta coyuntura de paro, con los estudiantes? ¿Hay una buena, porque generalmente está esta tensión entre los estudiantes y los docentes cuando hay un paro y ese tipo de reclamos? ¿Cómo trabajan ustedes? Si trabajaron de alguna manera las reivindicaciones de los docentes con los estudiantes? Esa es una excelente pregunta. La verdad es que tenemos muchísimo apoyo de los estudiantes, no solamente del activismo, no solamente de los centros de estudiantes, sino que tenemos muchísimo apoyo de los estudiantes en general, digamos. En el caso del ciclo básico común, por ejemplo, desde la asamblea de AGD-CBC, o sea, de la comisión, de lo que sería el equivalente a una junta interna, desde la asamblea que convocamos de nuestra junta interna, lo que decidimos fue abrir el ciclo lectivo con una carta dirigida a los estudiantes, por ejemplo, que se leyó en todas las comisiones en donde los docentes desde ya adherimos al paro, y se leyó con una semana de anterioridad y se explicó cuáles eran los motivos. Entre los motivos, por ejemplo, se nota claramente que nosotros estamos peleando por la calidad educativa de la Universidad de Buenos Aires. Estamos explicando que el cierre de los talleres de semiología, que son talleres de lectoescritura muy importantes, realmente va a ser perjudicial para la formación de los estudiantes. Claro. Después, en el caso de los docentes de matemática, tienen un trabajo muy interesante con parejas pedagógicas, y lo que están haciendo desde la gestión de la universidad es reducir la cantidad de docentes por cada comisión, es decir, incrementar la cantidad de estudiantes por docente. Entonces, nosotros explicando estos solos motivos, desde ya que se logra casi la plena adhesión de los estudiantes. Es más, en el caso de mi curso, como doy a la noche, de 9 a 11 de la noche, pude ver cómo estudiantes que hacían una segunda carrera o que conocían desde ya cómo funciona la universidad, es decir, tengo estudiantes que son mayores, ¿no? Asentían y compartían los planteos que estamos haciendo desde la gremial docente. Es decir, ellos podían entender con claridad que las magras condiciones laborales en las que nos desempeñamos nuestras tareas diarias hacen que muchos docentes que tienen otras cosas renuncien. En este momento, por ejemplo, el CONICET a mí me descuenta. Mi salario de la UBA me lo descuenta de mi beca. Yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires básicamente para combatir, para evitar que esto pase. Pero muchos docentes con muchísima trayectoria directamente ven que ante este clima de la Universidad de Buenos Aires directamente renuncian y están trabajando en otras universidades. Entonces, ante lo perjudicial de esto, ante la falta, parte de nuestros reclamos en la UBA, es decir, a nivel nacional, estamos parando por el convenio colectivo y por los salarios. Por la caída que tenemos en el salario real, estamos pidiendo una paritaria del 40% que sea inmediata y retroactiva, y no tener que esperar hasta junio para otro incremento escalonado, otro incremento nominal escalonado, y que esté corriendo desde atrás y muy lejos a la inflación. Eso es a nivel nacional, pero en la Universidad de Buenos Aires venimos reclamando por la renuncia de Richarte, y Richarte tuvo que renunciar. Venimos reclamando por la democratización de la universidad, venimos reclamando por el claustro único docente, que no solamente una camarilla de muy pocos docentes regulares pueda votar y decidir qué sucede en la universidad. Venimos manifestándonos contra esta universidad o esta gestión de la universidad que tiene negocios de consultoría con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía, y que va directamente a las arcas de algunas pocas personas de la gestión, mientras hacen recortes sistemáticos en la cantidad de designaciones docentes, mientras la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, incumple la ley que nos permite a los docentes trabajar hasta los 70 años. Entonces, en ese clima en el cual nos dicen no hay plata, no hay plata para buenos pizarrones, uh-huh. no hay plata para más designaciones, uh-huh. no hay plata para material de apoyo, no hay plata para becas para los estudiantes, nosotros estamos denunciando también los negociados de la Universidad de Buenos uh-huh. Aires con bastantes oficinas públicas, tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como del gobierno nacional. Nosotros uh-huh. estamos peleando por la calidad educativa y estamos peleando por una universidad que no sea estructurante del pensamiento y que no forme solamente técnicos, sino que sea realmente un espacio de construcción colectiva de conocimiento. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por la comunicación. ¿Cómo sigue? Entonces ahora el 15 tienen la mesa de negociación. El 15 está la mesa de negociación, al que van a ir no solamente la CONADU Histórica, sino las otras federaciones que han firmado esa paritaria de, uh-huh. de 16 meses, pero lo importante me parece que es convocar a las distintas actividades que tenemos. El miércoles 15 nosotros vamos a estar haciendo una carpa educativa frente al Ministerio de Educación a las 18 horas. Esto es frente al Bisurno, ¿no? Claro. Y el jueves 16 a las 15:30 en la sede de Ramos Mejía, que es Parque Centenario, ¿no? Ramos Mejía uh-huh. 841. A las 15:30 estamos haciendo una jornada de denuncia sobre las condiciones de precariedad laboral del ciclo básico común. Entonces el miércoles uh-huh. tenemos a las 18 la asamblea frente al Pisurno, la carpa educativa, y el jueves 16, 15:30, en la sede de Parque Centenario Ramos Mejía del ciclo básico común, 15:30, la mesa sobre precariedad laboral, además de las decenas de clases públicas que se están desarrollando en filosofía y letras, en sociales, en uh-huh. todas las sedes del CBC, etcétera. Una cosita más, ahí sí. La CONADU Histórica está planeando hacer un congreso de para el 3 de junio, ¿puede ser? ¿Tenés? En realidad, con congresos, la verdad es que nosotros tenemos permanentemente congresos extraordinarios, sí. y donde cada asamblea de base elige sus congresales, uh-huh. La verdad es que tenemos con muchísima frecuencia, y tenemos los plenarios de secretarios generales, si se me escapa alguna actividad, estamos también desde la federación, se están organizando diferentes actividades como congresos educativos y demás, si se me escapa alguna sí. actividad pronta, me tengo que disculpar, estoy muy enganchado desde ya con... Sí, sí. Con el paro de esta semana, ¿no? Perfecto, me parece bien. Bueno, Ariel, te agradecemos mucho y la radio está abierta a disposición. Vamos a seguir en contacto para seguir la lucha de todos, ¿no? De la educación, para defender sí. la educación. Les agradezco que además no es la primera vez que cubren los conflictos docentes que tenemos, los conflictos gremiales, así que buenísimo. Y los conflictos de la UBA, así que muchas gracias como siempre, compas. Ahora, abrazo, Ariel. Un abrazo grande. Bien, ahí... Recién terminamos de hablar con Ariel Slipak. Él ahí nos estaba contando cuáles son los reclamos que están teniendo los docentes universitarios. Más de 40.000 docentes están de paro entre el 13 y el 15. Solicitando, entre una de las cosas más importantes, la falta del convenio colectivo, es decir, que se regularice el convenio colectivo, que se homologue. El convenio colectivo es como una especie de ley laboral que rige para cada uno de los trabajos en particular, ¿no? Sí, te recordamos que desde el primero de abril se cumplió un año de haberse firmado este convenio colectivo de trabajo, al cual aún no ha entrado en vigencia un convenio colectivo de trabajo para docencia universitaria y preuniversitaria. Que no entró en vigencia, así que digo, hay un montón de cosas que no se están llevando a cabo. Y después una cosa que me quedó y la verdad que es, digamos, indigna bastante, digo, cuando fuimos estudiante universitario, yo ingresé en lo que fue en el CBC, uh-huh. la UBA, ¿no? Y teniendo la UBA como una gran universidad, que parte de lo que dirigen la universidad se hayan retirado de las negociaciones, ¿no? Claro. O sea, sí, es importante desconocen el convenio acordado, digamos, como que no, no le da bolilla, ¿no? Sí, es importante y siempre desde las universidades se genera una especie de ambigüedad con lo que respecta a lo que es la carrera docente universitaria, ¿no? No se lo toma como una... Justamente ahí Ariel un poco hacía mención a esto, ¿no? Como que las universidades no se toman a los docentes como si fuese un trabajo, ¿no? Como trabajadores de la educación. Como trabajadores de la educación. Hay un montón de docentes que sí lo hacen así, que se reivindican docentes de la educación universitaria. Y es muy importante esto porque históricamente... no sé, lo digo por ahí de mi caso muy particular, de cuando yo transité la universidad. Hay muchos profesores que no tienen la vocación docente, ni tampoco estuvieron para ser docente. A ver, si bien saben un montón de otros temas, de temas concretos y de los cuales también dan su clase, pero también hay cuestiones que tienen que ver con la docencia, con la cuestión de la construcción de los conocimientos, de la transmisión de los conocimientos, que muchos no lo tienen. Entonces, es importante que por ahí acompañemos a las luchas de los docentes, que acompañemos a los docentes en general, porque de alguna manera el trabajo que hacen ellos es sumamente importante para la sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, para que la calidad educativa siempre esté siempre mejore y siempre esté de la mano y esté conducida por docentes y por docentes que quieran llevar adelante un buen proceso educativo y un buen proceso de construcción del saber en general. Sí, también un poco lo que decía esto de que hay docentes que no precisamente, digamos, van a no se reivindica como educadores. Es hacerse propio, ¿no? El lugar donde se transita, ¿no? El lugar de alguna manera. Nosotros consideramos la educación como un trabajo, ¿no? Como una vocación donde. Porque, bueno, desde lo bachillerato, ¿no? La escala anterior, si se quiere, a la universidad, lo vemos así, digamos, ¿no? Como que somos trabajadores de educación y reivindicamos tal cual. Así que, bueno, así estamos. Vamos a seguir igual con esto, ¿no? Durante la semana que viene. Toda esta semana va a haber paro de 13 al 17, ¿no? Va a haber paro universitario, así que... Desde acá de Chivarraca, bueno, vamos a seguir esta noticia, ¿no? ¿Vamos a la música? En movimiento, derribando estructuras.